CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Maru, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con el desarrollo del panorama local. Estuvimos cubriendo lo que fue la movilización de sindicatos de la universidad en la presentación de la rendición de cuentas por parte de la UDELAR. Tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario general de, en este caso, los integrantes de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, Agustín Cano. Nos marcaba justamente las necesidades que ellos tienen, los planteos que de alguna manera han hecho, pero que no han tenido en las perspectivas que se han planteado repercusión positiva en el ámbito legislativo. En este caso se arranca de cero, el año pasado arrancábamos con menos todavía porque nos quería sacar presupuesto. Lo que nos querían sacar significaba lo que es el presupuesto de toda una facultad. Y después hay que dar la pelea acá, pero arrancás la pelea o con menos, con un símbolo de menos o con cero. Entonces se te hace difícil poder avanzar. Después dicen, te vamos a dar más plata de lo que aparece ahí. Sí, pero te dan más plata de lo que no te dieron. Entonces, todo lo que conseguís ahí direccionado es mucho menos de lo que necesitás. 600 millones de pesos pide la universidad. Le dan el 6% de esos 600 millones de pesos. Vamos a escuchar lo que decía Agustín Cano de ADUR. Concurrimos con toda la intergremial de la universidad, los cuatro gremios que componemos a estudiantes y trabajadores y trabajadoras de la universidad a reforzar las movilizaciones, ya que estamos muy lejos de atender, aunque sea mínimamente, las urgencias que la universidad tiene, ¿no? ¿Un 6% más o menos consiguieron de lo que pidieron al final el diputado? Según lo que se ha divulgado, ese es el porcentaje que hasta ahora, que en diputados se otorgó. Y bueno, aspiramos que en senadores pueda atenderse de mejor forma ese porcentaje, que es absolutamente insuficiente, ¿no? He hablado con Cancela, con la gente de ADUR, y una de las cosas que más nos han establecido es que hay muchos docentes que terminan, a partir de la situación salarial, renunciando o pidiendo que le bajen la carga horaria para dedicarse a otra cosa a fin de completar, en este caso, un salario. Es decir, hay una situación compleja también desde el punto de vista de los docentes. Absolutamente, absolutamente. Estamos con esta política presupuestal y salarial coartando carreras académicas, carreras científicas, y antes de que comiencen, en el momento en que comiencen. Estamos coartando la posibilidad de que jóvenes que han hecho toda su educación pública, incluyendo el nivel universitario en Uruguay, y luego realizan un posgrado en el exterior, quieren volver a su país a aportar en el área científica, de las ciencias sociales, de las humanidades, que sea su trabajo, y no pueden hacerlo. Estamos condenando a multiempleo y a la fragilidad de equipos que todo el tiempo se desarman por esta situación que tú comentabas. Y bueno, el país necesita realmente atender esta situación para consolidar su sistema universitario. Por un lado, además, desde el punto de vista político, discuten, debaten, plantean, ahora está la posibilidad de la extensión a los departamentos de Colonia y de Soriano, pero obviamente para eso no alcanza solo con el edificio y en este caso la posibilidad del esfuerzo, sino que ahí necesitan docentes que se queden en el lugar, situaciones que obviamente hacen también al tema económico, ¿no? Absolutamente. Nosotros apostamos, tenemos como una de nuestras prioridades el desarrollo de la universidad en todo el país, porque eso hace a la realización del derecho a la educación universitaria. Equipos, junto a la infraestructura, equipos de funcionarios, técnicos administrativos y de servicio, equipos docentes, que puedan atender ese crecimiento de la matrícula. Hoy tenemos la situación de en la regional Litoral Norte, por ejemplo, donde el crecimiento de la matrícula ha sido muy importante y no se ha acompañado con el crecimiento de horas docentes, y tenemos allí urgencias que no están siendo contempladas. En lo que tiene que ver a la situación que se plantea, obviamente se dice la universidad se le da algo o se lucha acá en el Parlamento pero siempre es muy difícil porque se arranca de cero el incremento. Si se arrancara por lo menos con un presupuesto que ya es acorde, lo que se puede lograr acá es mucho mayor, ¿no? Sí, esa ha sido una característica. Y no solo de cero, ¿no? Hay que recordar que el año pasado arrancamos con una propuesta de recorte equivalente a una facultad grande entera, que se logró, por suerte, revertir. Pero sí, hemos arrancado de cero o de menos que cero, cuando la inflación además genera un recorte en el presupuesto real de la universidad, que al final del periodo ha sido de 6 puntos casi todo el periodo, y al final del periodo va a ser de 2 puntos. Lo mismo con los salarios, o sea, que lo que hemos tenido es una política de desinversión mientras la matrícula estudiantil crece, ¿no? La situación es muy comprometedora para la universidad en este contexto. Y hablamos también con Manuel Menéndez, representante de la mesa de dirección de AFUR, de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República. La problemática que ellos también atraviesan, la necesidad de las mejoras laborales, la falta de presupuesto que genera problemas, sobre todo porque está aquello de que, bueno, nos vamos al interior, colocamos el edificio, después vemos cómo lo llenamos. Y de esa manera vemos cómo contratamos los funcionarios, vemos cómo contratamos los docentes, pero en realidad no se deberían hacer las cosas de esa manera y de esa forma. Por otro lado, además, ellos tienen una problemática interna con el propio rector de la universidad, que tiene que ver con una reestructura que este quiere llevar adelante y que ellos consideran no ha sido debidamente consultada y de alguna forma generaría perjuicios. Vamos a escuchar lo que decía Manuel Menéndez, representante de AFUR. Acompañando el paro de la integral universitaria desde las 2 de la tarde. Rodrigo Arín nos decía que en realidad la única perspectiva que tienen es sumar algo más de plata para que en el 2024 se pueda comenzar con el hospital de clínica 2030, pero no mucho más. Ante esta perspectiva, obviamente, las situaciones que vienen planteando ustedes no van a ser satisfechas, ¿no? No, pero no van a ser satisfechas la perspectiva de los trabajadores, el desarrollo de la universidad del interior, la expectativa de miles y miles de chiquilines que pensaban poder estudiar en el interior, y continúa el deterioro de la educación en lo que fue este periodo de gobierno, ¿no? Nosotros hoy estábamos repasando lo que son los salarios docentes de 25 mil pesos de docentes, que son los que dan las clases a los chiquilines, que es absolutamente imposible tener una profesionalización con ese nivel salarial. Imposible. ¿Cómo están de salario? Nosotros tenemos niveles de salariales nominales del entorno de los 30 mil pesos, que si después eso le aplicas todos los descuentos, son salarios básicamente que no alcanzan para llegar a fin de mes. El Laudelar en general es uno de los organismos con salarios más bajos y que ha sostenido su desarrollo, digamos, y su expansión a costa de sostener salarios bajos. Esa es la realidad de la Universidad de la República. Y los problemas de la falta de recuperación salarial del año pasado también los complejizó, ¿no? Porque no lo dejaron negociar, tomaron salarios que tenían que ver con la enseñanza media. Sí, por primera vez en los últimos 20 años terminamos con una pérdida de salario real, es decir, veníamos con un crecimiento de hace como 20 años y desde hace un par de años estamos con pérdida de salario real medido por el IPC. El gobierno lo que hizo fue cambiar la forma de medición, que ahora no lo mide por IPC, sino por el índice medio de salario del sector público, para que le cerraran los números, pero por IPC vamos a terminar el periodo con una pérdida del entorno del 1-2%. Y en realidad, en esta situación, ¿ustedes qué? Porque hablaba del tema del desarrollo. Hay planteado justamente el desarrollo de clases, en este caso de líneas que tienen que ver con la Universidad de la República, en Colonia y en el departamento de Soriano. Ahora, parece en esa estructura no entender que para eso se necesitan funcionarios, se necesitan docentes. Solo el tema edilicio no alcanza. Claro, pero es la tradicional uruguaya, construimos los edificios y después vemos qué hacemos, qué gente le ponemos, cómo es todo así, todo a pulmón. Y está, y lamentablemente, bueno, quedará esto para el 2026, porque viste que 2024, 2025 no hay refuerzo presupuestal, el próximo va a ser en el presupuesto del nuevo gobierno, que va a ser en el año 2026. ¿Ustedes qué concretamente qué están pidiendo? Nosotros estamos planteando que se aprueben partidas para lo que son creaciones de cargos docentes, creaciones de cargos no docentes, y también para no quedar, no tener una pérdida, no terminar el quinquenio con pérdida salarial, de salario real, entonces también para corregir eso. Ahí tenían lo que planteaba entonces también Manuel Menéndez, representante de AFUR. Por su parte, Rodrigo Arín, una vez que culminó la comparecencia de la Universidad de la República, que fue la última de la jornada de ayer, dijo que el presupuesto que le dan es preocupante. Yo le diría de una base preocupante, que no esperamos lograr revertir de forma inmediata, pero sí queremos construir señales claras con respecto a avanzar en la dirección correcta. ¿A qué me refiero? Hemos perdido mucho espacio en la relación docente-estudiante en la Universidad Pública. ¿Sí? Hemos tenido un deterioro de seguridad constante desde el año 2017, que se aceleró, de 2014, que se aceleró a partir del 2018, y eso repercute no en la calidad de la enseñanza, sino en la capacidad que podemos tener de atender colectivos estudiantiles diversos, heterogéneos y con requerimientos distintos al respecto. Entonces, en esa área, lo que pide la Universidad Pública, estamos hablando de más de 600 millones de pesos para llegar a revertir parcialmente esta evolución de la cantidad de horas docentes por estudiante. En beca estudiantil estamos un poquito más cerca, pero todavía lo que obtuvimos a nivel de la Cámara de Diputados, que son 20 millones de pesos, no cubre la demanda que tenemos insatisfecha, que es del orden de 45 o 60 millones de pesos, según como la calculemos, si tomamos en cuenta lo que la universidad se invirtió este año. Por tanto, también estamos un poquito lejos. No obstante, entiendo que hay espacio para pensar y razonar en reasignaciones presupuestales que nos lleven a una situación de mayor fluidez al respecto y que no nos obligue a la Universidad República y en particular a los estudiantes y a los jóvenes investigadores a poner todas las esperanzas recién en el presupuesto quinquenal que se va a votar recién en 2025. Se está hablando de incremento digamos, los recursos para los honorarios de los docentes que están sumergidos, dicen ustedes. Por otro lado, también un aumento de la plantilla de profesores. Se está hablando de la creación de un nuevo CENUR en el suroeste del país. ¿Cómo cierra la ecuación con la incorporación de la gente que se va a necesitar justamente para este centro universitario? Es parte de las tensiones y contradicciones con las que convive la política universitaria y la vida universitaria. Efectivamente, la Universidad República, pese a estas situaciones de restricción fuerte, tomó la decisión el año pasado de comenzar una nueva experiencia de desarrollo institucional, que es la creación de un nuevo centro universitario regional en el eje Soriano-Colonia. Lo hemos hecho con convicción y seriedad, a la misma vez que estamos convencidos de que es un primer elemento, una primera semilla en la dirección correcta. Si nosotros reasignáramos todos los fondos solo y exclusivamente a atender la necesidad de horas docentes por estudiante, de todas maneras no lograríamos revertir el deterioro que es muy importante en esta materia. Por lo tanto, la decisión que la Universidad de República ha tomado en estos años es una decisión de avanzar en algunas áreas y simultáneamente ser muy consciente que estamos generando tensiones en otras y hay que buscar instrumentos que nos permitan ir compensando. Por ejemplo, este año, aun cuando no teníamos los recursos adecuados para sostener el sistema de becas, la Universidad República, en una sesión extraordinaria en el departamento de Paysandú, aprobó asignarle en forma extraordinaria 43 millones de pesos a las becas de alimentación, fundamentalmente para estudiantes radicados en el litoral norte del país. Parte de lo que decía Arín entonces, con esta situación en la cual obviamente se la planteábamos también a los sindicatos, desde el ámbito parlamentario se exige una Universidad de la República con mayor presencia, descentralización, entre otros. El ejemplo que utilizaba yo es el mismo que utiliza Arín, el tema de Colonia Soriano, que es donde se van a instalar carreras universitarias, pero está aquello que decía Menéndez, ¿no?, representante de AFUR. Quieren, saben y establecen el edificio y piden el presupuesto para que los docentes se instalen en el lugar y se queden allí, o el presupuesto para que los funcionarios se instalen también en esos departamentos y se queden allí. Pausa y seguimos. Decíamos que también estuvo Cancillería en la jornada de ayer en rendición de cuentas. Obviamente Francisco Bustilla está en el exterior. Estuvo su secretario, que no hace declaraciones. No la hizo en diputados, tampoco la hizo en el Senado. Compareció él en ambas. Se generaron allí nuevamente complejidades respecto a temas de contrataciones, ya ahora no en la Comisión Técnica Mixta, sino también en la CARU, en la Comisión Administradora del Río Uruguay, donde aparecerían unos 43 contratos que serían irregulares y que vía carta, según se indicó por parte de los legisladores del Partido Nacional, Bustillo habría manifestado que, de comprobarse que eso es así, se tomarían las definiciones necesarias para revertir esa situación. Para el senador Daniel Cayani, allí se dan contrataciones por amiguismo, dijo, con blancos y colorados, que después quedan como funcionarios públicos, no la misma calidad que el resto de los funcionarios públicos, pero quedan como funcionarios públicos estos contratos, y en donde aparecerían familiares de legisladores. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Cayani de Frente Amplio. Bueno, la verdad que estamos muy preocupados, salimos más preocupados de cuando entramos. Primero porque en realidad todos los anuncios que ha hecho el gobierno en materia de política exterior ha sido poco, por lo menos no ha habido casi ningún resultado con China, el acuerdo comercial con China, el acuerdo comercial con Turquía, bueno, la flexibilización del Mercosur. Y eso sin duda se da en un contexto más complejo que es la situación de merma de las exportaciones, la situación económica que está viviendo el Uruguay, donde hay un aumento de la desocupación, sobre todo en varios departamentos del interior del país, y eso sin duda genera una situación por lo menos de mucha precariedad. Y además estamos más preocupados porque solicitamos la convocatoria en el marco de lo que va a ser la interpelación a la delegación de Salto Grande, a la delegación de la Comisión Administradora de Río Uruguay y sobre todo también a la delegación de la Comisión Administradora de Río de la Plata. Hemos sacado en cuentagotas a partir de preguntas y repreguntas, estamos más preocupados porque nos enteramos que no solamente han habido ingresos irregulares de manera directa en la Comisión de Salto Grande, más de 36 ingresos, que ahora además, por un cambio de estatuto de la propia administración, van a ser funcionarios de planta. O sea, cuando termine esta administración van a quedar como funcionarios permanentes, cuando ingresaron de manera directa y a dedo, sino que también han habido por lo menos 43 ingresos de manera directa en la Comisión Administradora de Río Uruguay. Aparentemente, esto eran... En Salto Grande eran ediles de la 404, más de 10 ediles de la 404, y aparentemente en la CARU hay por lo menos familiares de parlamentarios y algunos ediles también de Alianza Nacional. Entonces, sobre todo estos dos organismos no hay representación de la oposición y por tanto se han dado estos ingresos irregulares, y lo que nos preocupa es que esto ha sido como tomado como coto de caza del Partido Nacional y de algunos sectores del Partido Colorado para ingresar a dedo amiguitos políticos y sobre todo tener un ingreso en organismos que son muy importantes, que tienen que ver con organismos binacionales y que han sido utilizados de manera clientelar y con vicios de corrupción, y por tanto por nosotros nos preocupa mucho, porque además no solamente de ingresar, los están dejando allá. Una de las cosas que nos informa el actual presidente de la Comisión Administradora de Río del Uruguay es que hubo un cambio en los estatutos que ahora permitían a los incluso asesores de la delegación que entraron de manera directa participar de concursos internos. Tan mal estaba eso, que el propio Frente Amplio se le señaló porque era un cambio irregular, que en la misma sesión el propio presidente de la Comisión Administradora de Río Uruguay paró el concurso interno que se iba a desarrollar el 28 de septiembre porque en realidad no cumplía con los estatutos de la propia Comisión Administradora de Río Uruguay. Por tanto, hay una serie de irregularidades notorias, no solamente en Salto Grande, sino en la CARU, que creo que nos preocupa mucho más y que sobre todo nos hacen llamar, primero, que la convocatoria a la interpelación por parte de la Cámara de Diputados era más que necesaria, y además hay que echar más luz y transparencia sobre este tema. Pero entonces, senador, en la CARU se dan inclusive más ingresos que en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. De manera directa, sí. Y aparentemente podría haber situaciones de familiares de parlamentarios. Por tanto, creo que esto es muy complejo, del Partido Nacional, ¿no? Estamos hablando. La 404, Alianza Nacional, aparentemente en la CARU, es como... Parece como que en realidad el Río Uruguay tiene un monopolio del Partido Nacional en ingreso de funcionarios, sobre todo todos de carácter político. ¿Se va a incluir en la interpelación el tema de la CARU? Bueno, eso seguramente va a tener que ser motivo de análisis de la propia comisión, de la propia Cámara de Diputados. Ya está hecho en la comisión el llamado al Parlamento Nacional. De todas maneras, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene competencia en esta comisión binacional y por tanto puede dar cuenta de esta situación, sobre todo saber si avala políticamente esta malversación de fondos y sobre todo ingreso irregular. ¿La situación de Albertoni, el vicecanciller, está incluido en eso, en lo que es la comisión mixta? Él es aparentemente era funcionario de la comisión de Salto Grande, pero en realidad tiene un carácter diferente, por lo menos a los ingresos que han habido por parte de los ediles del Partido Nacional y algunos ediles, o por lo menos correligionarios de Coutinho, y por tanto no estaría por lo menos en sesión, pero en todo caso eso tendría que ser valorado por los propios diputados. Sí, Albertoni además tiene en reserva el cargo en la Comisión Técnica Mixta, hoy ocupando la subsecretaría del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Rodrigo Blas, senador del Partido Nacional, dice que este tema no es para tratarlo en una rendición de cuentas, es un tema para tratarlo en la Comisión de Asuntos Internacionales o para tratarlo en la interpelación. Él manifiesta que ve diferencias entre lo que ha pasado en Salto Grande con el tema de la CARU, aunque destacaba esto, ¿no?, de que el propio canciller vía carta, Francisco Bustillo, había establecido que, de comprobarse lo que el Frente Amplio había denunciado, se iba a actuar en consecuencia. ¿Preocupan estas cosas al Partido Nacional? Dijo que sí, que preocupan. No se ingresó en eso, digo, no es trabajo de la Comisión de Rendición, eso se verá en la Comisión de Asuntos Internacionales, se verá en las interpelaciones. Digo, nosotros nos reunimos por rendición de cuentas a averiguar determinados datos por fuera de nombres y cosas concretas. Digo, uno tiene que rendir cuentas de cuánta gente contrató, quiénes contrató, creo que pasa por otros ámbitos. ¿Podría configurar como nepotismo esto? Te digo que no conozco los nombres. Digo, para saber, tendría que conocer esos datos que hoy no se dieron. Pero la cifra de los que fueron contratados de forma directa preocupa, han destacado desde Frente Amplio la preocupación de la cantidad. No, al contrario, si uno toma toda la, sobre la cara, uno toma la cantidad de gente que se tomó, hay 5 funcionarios más de los que había antes, entre jubilados e ingresos nuevos, y en realidad se bajó el presupuesto al modificar el trabajo de los asesores que antes eran contratados, y hoy son a través de eran contratados con viáticos y una cosa que se llama dieta, y hoy son a sueldo. Eso la llevó a que la CARU tenga un ahorro muy importante, del orden del 30% en sus gastos. ¿Hay contratos directos que pasan a ser funcionarios fijos de la CARU? No, los contratos de la CARU duran mientras dura el contrato, y se van renovando los contratos. ¿Y en la comisión de Salto Grande? Sí, eso creo que quedó bien claro ya antes de esto, de que hubo un cambio de estatuto y los contratados por Salto Grande siempre son funcionarios. No son funcionarios públicos, ¿no? No tienen el mismo régimen de inamovilidad que tiene un funcionario contratado por el Estado, pero son funcionarios. Bustillo trasladó a través de quienes representaron hoy que no estaba enterado de estas contrataciones y que estaría dispuesto a analizar o reverlas. La Cancillería comunicó que no fue informado de esto, se está analizando las situaciones y si hay algo ilegal o ilegítimo, o incluso yo diría inconveniente, en el mismo sentido de lo que dijo el presidente en su momento, serán revisadas y en función de eso se verá. Muy bien. ¿Cuál es la posición desde el Partido Nacional? ¿Preocupa cómo se han dado estas circunstancias en las comisiones? Preocupa, sí, ¿no? Digamos, preocupa si es que realmente, en algunos casos ya lo sabemos, han habido cosas que no son del todo correctas. Yo sé que pasaban antes, yo sé que hay hijos de diputados anteriores que ingresan en la CARU, yo sé que a través de unos concursos muy extraños, Salto Grande también metía gente para adentro en algún momento. No justifica lo que se hizo ayer, que se haga hoy, si es así. Bueno, responsabilidades políticas las hay, Alviso renunció en función de algo. Digo, yo creo que la CARU y otra cosa, no veo responsabilidades políticas, veo un funcionamiento correcto y de repente si es como preguntaron ustedes, si hay un contrato directo que no corresponde por alguna relación o algo, bueno, se cesará el contrato o darán las explicaciones, digo, pero ahí ya no son prácticas que uno se entiende que hay que dejar de lado la mayoría. ¿Hay preocupación por los pocos acuerdos que ha logrado Cancillería en este gobierno, teniendo en cuenta que se había anunciado un TLC con China, con Turquía, un acuerdo también llegar con la Unión Europea? El que se preocupa creo que no conoce lo que es el trabajo diplomático. Uh-huh. Los acuerdos se procuran. Tú me preguntás, la Unión Europea hace 10 años que está a la vuelta. Uh-huh. Me voy a preocupar ahora. Es un procedimiento entre países, entre bloques, que lleva en su momento. China está avanzando en la forma que se anunció. No creo, yo creo que desde el primer momento el presidente de la calle dijo que esto no lo veía dentro de su periodo, sino que era un camino. Bueno, en relaciones exteriores se construyen caminos, llevan mucho tiempo. Bueno, veremos si hay algo que se pueda construir. Ahora, también por suerte se destruyen caminos, ¿no? Y salimos de organizaciones internacionales que eran ideológicas y que le hacían mucho mal a Uruguay y a su comercio. Ahí tenían a Rodrigo Blas, representante del Partido Nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Hoy reciben al Ministerio de Economía, por inciso Ministerio de Economía, y es la última reunión. Mañana jueves hay sesión de la Cámara de Senadores, por lo tanto no funciona rendición de cuentas. Y el viernes y lunes comienzan con las reuniones de bancadas para ponerse de acuerdo qué va y qué no va dentro de la rendición, qué modifican y qué no de lo que votó diputados, para empezar a votar en la comisión el próximo martes. Durante la actividad vinculada a lo que fue la movida de los sindicatos de la Universidad de la República, hubo una presentación allí de Nathalie Barbé, representante de ATCS, hablando del tema del plebiscito. Y este plebiscito que busca eliminar la reforma jubilatoria y sobre todo eliminar las AFAP. Y marcó además las tres puntos concretamente, el tema de la SAFAP, el tema vinculado a la situación que se plantea en torno a lograr que una jubilación sea digna, cobrando un salario mínimo nacional como mínimo, y también la necesidad de que las jubilaciones se puedan hacer a partir de los 60 años. Vamos a escuchar lo que decía Natalie Barbé. Cuando se privatizó nuestra seguridad social y se ingresaron los sistemas de AFAP, que hoy por hoy, 27 años después, vemos que al contrario de ser un salvataje para nuestra seguridad social, fue un productor principal de este déficit, ya que nuestra seguridad social se sustenta con los aportes de los trabajadores, de las empresas, que es mínimo, lamentable en este país, es la mitad de lo que aportamos los trabajadores, y en caso de necesitar asistencia del Estado. Hoy el promedio de jubilación en el BPS es de 31 mil pesos, cuando a través de la SAFAP es de 7.500. ¿Y por qué sucede esto? Por la misma forma en la cual solo pueden ingresar a 30 países del mundo, los cuales 18 ya la sacaron de su sistema, quedamos solo 12, esperamos que después de este plebiscito queden solo 11 y que Uruguay pueda sacar estas privatizadoras de su seguridad social. A partir del 1 de diciembre de este año, todos los trabajadores que ingresan a su actividad laboral por primera vez ya no tienen ni siquiera la posibilidad de elegir afiliarse a una AFAP, sino que quedan afiliados obligatoriamente y condenados a este futuro que todos hoy visualizamos, de perder casi un 80% de su jubilación por estas privatizadoras que lo único que hicieron fue jugar con los aportes, apostar con los aportes de los trabajadores, sacar su ganancia y restarle ingresos a los jubilados en el momento que más lo necesitaban. Por eso mismo fue una de las discusiones más grandes que tuvimos en todo este camino para llegar a esta papeleta, fue el punto de la SAFAP, porque también se habla de una AFAP pública que en realidad no es pública porque tiene hasta un 45% de sus acciones que pueden ser privadas. Entonces ahora nos asustamos muchísimo cuando de repente el segundo punto ponemos como iniciativa aumentar las jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional, que primero que nada tiene un fin social, porque sabemos que nuestros jubilados están apartados de los sindicatos, que la fuerza que tienen para pelear por sus jubilaciones no es la misma que la nuestra. Entonces, al unificarlo junto con el salario mínimo nacional, sabemos que esa lucha va a ser de todos juntos. Cada vez que tengamos que pelear por el aumento de salarios, definitivamente y de forma equitativa va a ir también hacia esas jubilaciones y pensiones. Y nos viene en la prensa o algunos interesados en defensa de capital, hablarnos del déficit y del default que podemos llegar a hacer en este país, de aumentarle a casi 500.000 de viejos o de pensionistas, de niños con enfermedades, que están cobrando menos de 17.000 pesos. Vamos a vender en nuestra piedra caliza, donde el país va a perder 10.000 millones de dólares de poder explotarla. Perdemos millones de dólares dejando a libre albedrío nuestros puertos. Perdemos millones de dólares haciendo un plan Neptuno, que nada le sirve a la potabilización del agua. Pero nos paramos de frente y decimos que el país no puede avanzar si vamos a gastar 650 millones de dólares anuales en darle dignidad, un piso digno a nuestros jubilados y pensionistas, a los jubilados en su última etapa de vida y a los pensionistas que necesitan un sustento económico. Porque son viejos de 70 años que no tienen ni siquiera dónde vivir, porque es la única forma que acceden a una pensión a la vejez. Bueno, ahí tenían lo que decía en este caso Natalie Berbey. Vamos a escuchar ahora a Juan Cereta, representante en realidad de la Universidad de la República, abogado y que ha estado justamente trabajando en conjunto en torno al tema de este plebiscito. Él hizo un análisis desde el punto de vista legal, jurídico, y también estableciendo estrictamente cuáles son las tres bases, los tres puntos de esta iniciativa. Que no es admisible más que en el Uruguay haya gente que cobra una jubilación, una pensión de 15.000 pesos. Ese es el primer punto. Equiparar eso al salario mínimo, que no es una fortuna, no le va a cambiar la vida a nadie, pero va a garantizar un piso de dignidad. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con que los trabajadores se resistan a tener que responder a un modelo donde hay que tener 65 años para jubilarse y después seguir trabajando hasta el día antes de morirse. Ese modelo no lo refleja el sentido de la gente, y queremos tener el derecho a los 60 años de poder jubilarnos y tener y acceder a una jubilación que garantice lo mínimo de un piso de dignidad. Y lo tercero es hacer incompatible con un sistema de seguridad social solidario y universal con el lucro de los particulares. Que nadie gane dinero con la seguridad social. Es simplemente eso, es tan sencillo como eso. Yo creo que si ustedes tienen que hablar con un vecino, explicarme por qué hay que firmar y después por qué hay que votar, y que hablar de estas tres cosas. Queremos que los jubilados ganen por lo menos un salario mínimo, queremos que la gente siquiera a los 60 años se pueda jubilar, y queremos que la seguridad social no sea un negocio. Esos son los tres puntos. Es tan fácil de explicar como eso. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, me interesa destacar por qué estamos acá, por qué se inicia esto. Porque la Constitución se puede modificar por distintos caminos. El camino más habitual es que el Parlamento, los señores que están acá enfrente, redacten una modificación de la Constitución. Que surja del sistema político la modificación del texto. Ya conocemos en tiempos cercanos que el ex ministro de la Reñaga quiso modificar la Constitución, pero ese proceso, aún iniciado en el ámbito del sistema político, termina siempre con la consulta popular, con el plebiscito. La gente tiene que ratificar que quiere cambiar el texto. Y esa es la seguridad que nos da el texto constitucional, que siempre tenemos que votar nosotros. Siempre tenemos que dar nuestra opinión nosotros. Pero este caso no es un caso de reforma constitucional que surja del sistema político. Es un caso de reforma constitucional que va por la otra vía que la propia Constitución prevé, que es la iniciativa popular. Por eso hoy estamos frente a una iniciativa popular para cambiar la Constitución. Estamos en esa etapa. Un conjunto de personas, un colectivo, en este caso la Central de Trabajadores, que entiende que el sistema político no ha dado las respuestas satisfactorias a la gente. En este caso, específicamente vinculados a la seguridad social, el sistema político no ha sabido reflejar el sentir de la gente. Y por eso la gente, la Central Sindical en este caso, pero estoy seguro que un montón de colectivos, de organizaciones sociales también apoyan esta movilización, la gente, el pueblo, entiende que hay que cambiar el texto constitucional para asegurarse que el sistema político regular, por medio de leyes ordinarias, no vulnere derechos fundamentales de las personas. Ahí tenían lo que decía entonces Juan Cereta. Cambiamos de tema porque se conoció la solicitud de formalización de Marcelo Acuña, vinculado al espionaje a Mario Vergara y a Charles Carrera, senadores del Frente Amplio. Estos realizaron una conferencia de prensa. Una vez que se conoció el tema, dijo Charles Carrera que le generaba felicidad a este pedido de la fiscal de formalización de Marcelo Acuña. Bueno, en primer lugar, no estamos felices con esta situación. Hay que decirlo en forma muy clara, que la fiscal del caso presentó la solicitud de formalización ante el juez competente, y lo que va a solicitar es imputarle el delito de espionaje. En sí no existe en Uruguay, pero el delito de cohecho calificado. Es una situación sumamente grave, hay que decirlo también, y estos delitos atentan contra la democracia. Lo que se buscó junto al buscar este armado de carpetas personales a Mario y a mí, justamente es que nosotros no cumplamos con la misión que se nos encomendó por parte de la ciudadanía en octubre del 2019. Es decir, que es tener el rol de oposición, y justamente esto está vinculado a una de las causas de entrega de mayor cesión de soberanía de la historia reciente, que es la entrega al puerto, nosotros decimos a cambio nada, porque es muchos beneficios a un privado y muchas cargas al Estado. Pero en sí, como les decía, esta situación no es feliz, pero por lo menos hay un poco de justicia. Con respecto a, más allá de quién va a ser formalizado, que tiene que ver con la empresa, con Vertical Skies, ¿se tiene la certeza de por qué la empresa, o ustedes van a seguir avanzando en por qué la empresa pide esas carpetas? ¿Es la empresa? ¿Alguien los manda? ¿Alguien los contrata? ¿Sale desde adentro del Estado? ¿Es un privado que lo pide? ¿Se pudo avanzar en eso? Nosotros valoramos este medio vaso lleno. No es poco importante, y creo que hay una decisión del sistema judicial, en este caso de la fiscal, de solicitar esta formalización del señor Acuña, y lo valoramos de manera muy, muy importante, como una parte del medio vaso lleno, que esto no quede impune. Como bien decía el senador Carrera, se trataba de que nos buscaran información para extorsionarnos para que retiráramos la denuncia penal que hicimos vinculado al acuerdo del gobierno con la empresa belga Catonassi por el regalo del monopolio en el puerto de Montevideo. Ahí tenían la palabra entonces de los senadores Charles Carrera y Mario Vergara. Nos vamos. Mariana Amaro, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.